Minutos, seguimos en la mañana kermesera. Vamos a charlar unos minutos como lo hacemos siempre los lunes a esta hora, más o menos, con el presidente de Comuna de Comunicadores de la Argentina, Hugo Muleiro. Hugo, Pablo te saluda. Buen día, ¿cómo andás? Buen día, Pablo. ¿Cómo va? Bien, bien. Acá estamos todo tranquilo por la pampa, Hugo. Bueno, son días acá no tan tranquilos. Porque, bueno, diríamos para, como resumen, que lo que pareció una declaración disparatada y fuera de toda realidad del expresidente Eduardo Duhalde hace casi ya una semana en televisión, fue tomado prácticamente como un elemento, tangible y verdadero por varios de los columnistas de Clarín y La Nación en los últimos días, poniendo además asiduamente en títulos y notas en juego la palabra golpe como un elemento casi común, digamos, de la realidad inmediata o la inestabilidad o la extrema debilidad del presidente Fernández. Por ejemplo, en una nota de ayer de Ricardo Quello a un en Clarín, el jefe de redacción de Clarín, que dice que lo ve al presidente en la cuerda floja. Bueno, varias definiciones de esa calaña que de alguna manera se enmarcan en la actuación tan llamativa que tuvo el expresidente Duhalde los días pasados. Incluso por la vía de decir, bueno, se equivocó, desenganchado de la realidad, pero, por ejemplo, en La Nación, ayer una nota de Pablo Silvén que dice, está bien, bueno, brote psicótico, pero los locos y los chicos siempre dicen la verdad. Por esa ocurrencia le pasa a dar crédito a lo dicho por Duhalde. Y en Clarín, además de esta nota del jefe de redacción, Kirchhoff, que además también habla de una incipiente decepción con Alberto Fernández, bueno, un palabrerío que lo ubica al presidente en una situación muy, muy débil. Otro redactor de mucho menos importancia y peso en lo que es el andamiaje político de la empresa, Nicolás Wiñaski, dice haber hablado con, no sé si serán decenas o tal vez centenares de personas, porque él dice que habló con ministros nacionales, ministros bonaerenses, gobernadores, legisladores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, empresarios y sindicalistas, y todos dicen el análisis de Duhalde no es dislocado. Por supuesto, en una nueva lección de antiperiodismo al palo, Wiñaski no da un solo nombre de estas personas. Dice que todas pidieron reserva de su nombre, ¿no? Que es un mecanismo excepcional en el periodismo, no es que se usa todo el tiempo para todas las notas y para todas las fuentes. Pero bueno, en realidad es una mascarada, una actuación para defender o para promocionar o para darle publicidad a la tesis del expresidente, ¿no? Claro. Una tesis que además, con esta idea de un gobierno amenazado, inestable, a punto de caer, etcétera, etcétera, que son las ideas que se deslizan con estos despliegues a partir de lo que dijo Duhalde, es enganchada a la vez por Clarín, en el Clarín de ayer, por la presentación de un supuesto plan de acción de la oposición macrista, digamos. Como si dijéramos, mira, yo acá está el problema y acá está la solución, ¿no? Y es hacer lo que dice el macrismo. ¿Y qué es lo que pide hacer el macrismo? Bueno, lo de siempre, la restauración conservadora en sus mejores términos, porque un supuesto plan que está en elaboración, dice un columnista de Clarín, que o casualidad, accedió, digamos, en exclusiva a un documento, lo que propone es lo mismo de siempre, que las empresas tengan sus ganancias garantizadas, que haya condiciones para invertir, como se dice, como expresa ese eufemismo, para que las... lluvia de inversiones. Para la lluvia de inversiones, para que las empresas ganen todo lo que quieran ganar y los trabajadores se avengan a la flexibilización, que es otro de los puntos de este supuesto plan. De defensa del acuerdo con la Unión Europea, que es un acuerdo catastrófico para la economía argentina. Bueno, todo el menú convencional, digamos, de macrismo, que ahora expresa macrismo, que antes se expresaron otras fuerzas políticas conservadoras y retrógradas, digamos. Así que también en La Nación hay, en el despliegue editorial de ayer, como decía, además de esto de Sirven, hubo columnistas que serían aparentemente más sólidos o más serios que Sirven, como Rodríguez Yebra, por ejemplo, que también pone al presidente en una ruta de desgaste y de agotamiento, digamos, de su fuerza política, con una popularidad alcanzada en la gestión de la pandemia, como se hablaba en un momento, dice que todo eso quedó en un mero espejismo, como que el presidente ahora perdió todo su caudal político, ¿no? Sí. Así que, como ves, Pablo, un despliegue muy compacto, sí, alrededor de esta aparente disparate del expresidente Duvalde. Todo esconde el enojo y el ataque al gobierno esconde el proyecto de declarar Internet, telefonía móvil y TV paga como servicio público, me imagino, que toca los intereses de estos grupos. No, por supuesto, eso está incluso dicho, reiterado en cada una de las notas como uno de los elementos que muestran que Alberto, son dos discursos para eso, básicamente. Por supuesto, todos y cada uno de los columnistas y de estos prestigiosos periodistas independientes cumple con la orden de criticar al gobierno por la declaración de estos servicios como servicios públicos. No hay ninguno que no pueda, digamos, no hay ninguno que logre salirse de la fila, digamos, ¿no? Claro. Pero además de expresar esta declaración de defensa de los intereses de las grandes corporaciones, lo que hacen es atribuirlo a dos posibilidades. Una parte dice que el presidente tomó esta decisión por orden de Cristina Kirchner, que es una cosa que suelen, recurso que suelen emplear. Y la otra parte dice que no, que lo decidió él porque él se está radicalizando y está cada vez más cerca de Cristina Kirchner. Pero, con una variante con la otra, en ambos casos tratan de presentar esto como un hecho, como una especie de maldición para la Argentina, no para tres o cuatro empresarios que cada mes se llena los bolsillos cobrando por un servicio que es una vergüenza, que es desastroso, como lo constatan cada día cientos de miles de argentinos. Sí. Bien, Hugo, ¿quedó algo? Bueno, no, por ahora, hoy, digamos, esta línea de la debilidad institucional, de alguna manera queda apuntalada y ayudada por un título, por una novedad que Clarín publica en su tapa, es el tercer título de su tapa, en la que anuncia que la oposición macrista se niega a seguir sesionando en el Congreso. Así que, como siempre decimos, las acciones de la oposición macrista, sus legisladores, en general van atrás de las líneas editoriales de estos medios, que son los que más o menos van marcando el camino que hay que seguir. Bien, Hugo, muchas gracias, como siempre. Nos reencontramos el próximo lunes. Con todo gusto, un abrazo. Bien, la palabra del presidente de Comuna, de Comunicadores de la Argentina, Hugo Muleiro, pasaba por la mañana Kermesera. Está la columna completa en www.comunanet.com.ar.